Pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado y no quiere que deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo. Pues bien, te contentaré, oh dulce amor mío. Diré alguna pequeña cosa, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí no me atrevería a poner ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes.